aprendí lo que es violencia, voz del bando, ay mi papá. Tanta guerra y calle y tanto sufrimiento que solo hacían a mi madre llorar. Desde muy pequeño aprendí lo que es violencia, voz del bando, ay mi papá. Tanta guerra y calle y tanto sufrimiento que solo hacían a mi madre llorar. Recordándome de las tantas palizas que pasaban dándome. Ahora entiendo por qué siento tanto sufrimiento. Ahora adulto veo mis resentimientos. Por eso mato al que anda rebuleándome. Gritándome, era el tono de mis padres hablándome. Que yo sabía que me estaba malcriándome. Y en lo malicioso desde pequeño andaba fijándome. Mis sentimientos son fríos como el hielo. Con las penas que arrastro expresa el amor no puedo. En guerra nací y en guerra crecí. Por eso fue lo que aprendí. Me he convertido en un ser lleno de demencia que lo resuelve todo con violencia. Ahora todos me tratan como un criminal, pero nadie es quien para juzgar. Yo, por más que trato de estar alejado, yo siempre en la esquina termino posteado. Mira, aunque en la calle pase lo que pasa, socio, sé que voy a estar más tranquilo que en casa. Por eso ahora tengo este mal presentimiento que mi muerte pronto va a llegar. Si yo no tuve la culpa de nacer en este mundo donde un punto fue mi hogar. Por eso ahora tengo este mal presentimiento que mi muerte pronto va a llegar. Si yo no tuve la culpa de nacer en este mundo donde un punto fue mi hogar. Desde muy pequeño aprendí lo que es violencia, voz del bando a mi papá. Tanta guerra y calle y tanto sufrimiento que solo hacían a mi madre llorar. Desde muy pequeño aprendí lo que es violencia, voz del bando. Voz del bando.